Buenos días a todas y todos. Realmente un día importante para la ciencia argentina. La semana pasada estuvimos anunciando aquí 12.000 millones de pesos de inversión en infraestructura para la ciencia. Hoy estamos anunciando con el jefe de gabinete, con Gustavo Vélez y con Fernando Peirano, la firma por parte del jefe de gabinete de la consolidación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que significa nada menos que 287 millones de dólares para la ciencia y la tecnología argentina para los próximos 4 años. Realmente 230 de estos millones de dólares de inversión han sido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El resto, los otros 50 millones, son aporte del Estado Nacional. Esto se enmarca en la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que se ha votado recientemente y que va a llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1% del PBI, que es un objetivo que los científicos y los tecnólogos teníamos en la Argentina hace mucho tiempo y que hoy puede ser realidad. Y como señalábamos también, se enmarca en la ley que permite el financiamiento de la economía del conocimiento, donde a esa inversión estatal le va a corresponder también una inversión privada similar. ¿En qué? Le voy a pedir a Fernando que explique con detalle en qué se va a invertir estos recursos. Buenos días, muchas gracias. Estos recursos se van a invertir básicamente en 4 componentes. El primer componente, con una inversión superior a los 100 millones de dólares, va a estar destinada a la innovación productiva. Vamos a estar acompañando a las pymes tecnológicas argentinas, a la creación de centros tecnológicos, al apoyo a las economías regionales. Un segundo componente, con una inversión superior a los 60 millones de dólares, va a estar vinculado a fortalecer nuestras capacidades científicas, a la creación de nuevos consorcios, de nuevas empresas de base tecnológica. El tercer componente, con una inversión superior a los 91 millones de dólares, va a estar ampliando nuestra infraestructura en las instituciones de ciencia y tecnología de todo el país. Y el cuarto componente, con más de 35 millones de dólares, va a ir al fortalecimiento institucional de nuestro sistema científico y tecnológico, con la creación de nuevas unidades, de nuevos centros interinstitucionales. La mitad de estas responsabilidades, de estas acciones, van a corresponder a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y el resto va a estar conducido por las propias secretarías del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este préstamo se ha negociado durante más de un año con el apoyo del equipo de Gustavo Vélez, porque es un préstamo que nosotros queríamos que tenga 4 valores centrales, como es el valor de la federalización, el valor de la perspectiva de género, el valor de una economía y una sociedad más verde y, sobre todo, crear soberanía. Así que ha sido un trabajo muy arduo de negociación, de orientarlo a nuestros objetivos nacionales, y con esto sabemos que no solo tenemos más recursos hoy, sino que tenemos una perspectiva y una certidumbre sobre la prioridad que tiene este gobierno para la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí tenés el micrófono. Sí, muy rápidamente, entonces, estamos muy contentos de anunciar esta operación. Llevó mucho tiempo de trabajo y lo hicimos con mucho espíritu de equipo. Así que, para agregar lo que se ha mencionado recién, sumaría solamente el hecho de que también va a estar constituyendo un polo científico y tecnológico en el municipio de La Matanza. Va a tener un sentido federal esta operación de crédito, pero también un sentido muy práctico de vincular al sector productivo, como se dijo tan bien recién por parte de Daniel y de Fernando. Ayer compartíamos con el jefe de gabinete una actividad con los trabajadores de la construcción y con los empresarios, donde planteábamos que el gran objetivo de nuestra administración es transformar los planes y los salarios sociales en empleos de calidad. Esto apunta a lo mismo, porque apunta a fortalecer la capacidad tecnológica de muchas empresas del país, de pymes, de pequeñas, de medianas, de grandes empresas, para que puedan absorber empleo de calidad de una manera sustentable y con mayor nivel de cohesión social. Así que en esa misma línea, este préstamo está orientado. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Hoy desde la mañana temprano, en una reunión con el gabinete del ministro de Daniel Filmus, con todo su equipo de colaboradores, analizando el funcionamiento de este ministerio, prioritario hoy para la República Argentina. El presidente de la Nación fijó prioridades y en el marco de esas prioridades me ha instruido a llevar adelante todo el esfuerzo que sea necesario en ver de fortalecer lo que tiene que ver con lo que es la ciencia y la tecnología en la República Argentina. El equipo del ministro Filmus, y así me lo ha expresado el ministro, tiene prioridades, áreas de trabajo desarrollado a lo largo y ancho de toda la Argentina en el marco de un país profundamente federal. Ha establecido líneas de acción en cada una de las jurisdicciones y regiones argentinas. Y esto lo que hoy se anuncia acá, este monto de dinero, más de 280 millones de dólares, van en esa misma dirección. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, mencionaba hace un breve tiempo, un breve lapso de tiempo, que la prioridad número uno tiene que ver con empezar a modificar esta matriz, de cambiar todo lo que tiene que ver con los salarios sociales por empleo genuino y registrado. Y esto va en esa dirección, esto va en esa línea de acción. Por eso digo, todas las áreas de gobierno están confluyendo también en las prioridades que ha fijado el presidente de la Nación, con lo cual en momentos de zozobra, en momentos de dificultades, en momentos en los cuales estamos transitando quizás la última etapa de esta pandemia que ha puesto de manifiesto las asimetrías que hay a nivel global en el capítulo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Por eso es esta inversión muy importante que se está haciendo. Así que simplemente seguir trabajando con lineamientos claros, con políticas a mediano y a largo plazo. Esto que se está anunciando hoy lo que le da es previsibilidad y le da sustentabilidad a la direccionalidad de las políticas en materia de ciencia y tecnología que ha fijado el Gobierno de la Nación a través del área que maneja el ministro Filmus. Así que creo que es un gran anuncio, un gran incentivo para seguir en el camino que impulse el crecimiento de la Argentina. Muchísimas gracias a todos.